Al iniciarse el conflicto con el Reino Unido, la Fuerza Aérea no se hallaba operacionalmente lista para enfrentar esa hipótesis de guerra. El combate en las Islas Malvinas puede llevar pocos días más, pocas horas más. ¿Usted tiene idea de cuánto habrá de definición? Lo que le puedo decir es que se está combatiendo muy intensamente. He escuchado, como usted también habrá escuchado, el comunicado número 162 del Estado Mayor Conjunto. Brigadier Lamidoso, la mañana del 14 de junio, volando de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Y que espero llegar a Buenos Aires para mantenerme un poco más al día, aunque ya que el Comodoro Rivadavia también la ratificaron esos combates encarnizados con un enemigo que tiene sistemas de armas muy, muy modernos de superficie. Y esperemos tranquilos y confiados a cómo se va a desarrollar el resto del combate. El informe no juzgaba, solo hacía recomendaciones para quienes juzgarían a los responsables de la guerra según el Código de Justicia Militar. Esas recomendaciones pusieron frente a una eventual condena a muerte, entre otros, al general Galtieri, al almirante Anaya y al entonces teniente de navío Astiz, que comandó a los efectivos argentinos en las Georgias, por rendir su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia. Georgia del Sur, otro cable urgente desde Washington. El canciller argentino Nicanor Costa. También preveía graves penas para los generales Menéndez, Parada y para el vicealmirante Lombardo. En el ataque, en la trinchera, estarán cantando juntos con nosotros el himno nacional argentino. Leopoldo Fortunato Galtieri. En el día de la patria, ¡buenos días! Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra. Una vez presentado el informe, las autoridades militares lo ocultaron y lo derivaron a una comisión asesora que evaluaría el conflicto de Malvinas. Eran los primeros días de octubre de 1983. Llegaban las elecciones. La democracia estaba a un paso. La última junta de la dictadura con el general Viñona en la Casa Rosada quería negociar con el futuro presidente electo. Pero el 23 de noviembre, el informe Rattenbach se filtró en la prensa. Después de 150 años, el 25 de mayo, se festeja otra vez en las Islas Malvinas. Luciano Benjamín Menéndez. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de mayo no pensaron sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer. Querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. El 15 de mayo de 1986, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a Galtieri a 12 años de cárcel, a Anaya a 14 y a Lamidoso a 8. El resto fue absuelto. El fallo fue revisado por la Cámara Federal, que el 31 de octubre del 88 unificó las penas para los tres en 12 años más la accesoria de la destitución. También en este caso, el resto de los acusados fue absuelto. El informe Rattenbach, más de 25 tomos de 130 páginas cada uno, fue elaborado después de la guerra por una comisión integrada por oficiales de las tres armas y presidida por el veterano general Benjamín Rattenbach. El 2 de diciembre de 1982, el último dictador, el general Reinaldo Viñone, decidió la creación de una comisión de análisis

Gustavo. Acá terminó el segundo bloque del informe Malvinas. En este caso, lo que escuchabas tenía que ver con el informe Rattenbach y Héctor Francia, que lo saludaba Gustavo Pirich. Y con ellos dos, excombatientes de Malvinas, vamos a hablar esencialmente conjugando en tiempo presente y futuro el tema Malvinas, excombatientes, posiciones que tienen que ver con derechos humanos, posiciones que tienen que ver con la política, posiciones que tienen que ver con soberanía política e independencia económica, que por supuesto, teniendo en cuenta que no son ni siquiera 20, no sé si son 16 o 17 los puntos coloniales que están en disputa todavía a esta altura del partido, y ahí está Malvinas, ¿no? Y hay dos en América Latina, Malvinas y Guantánamo, esperando alguna resolución. Hay que hablar en función de presente y de futuro. Gracias por haber venido a los dos. Gracias por... Gracias por... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Gustavo. ¿Cómo va? Gracias. Hola, Héctor. Hola. Charlábamos recién hace un ratito con Héctor y no solamente él me contaba su historia, la del 7 de La Plata, clase 62. 62, la mayor parte es 62. La reincorporada. Sí, reincorporada. La que hace la colimba. Y acá tenés dos representantes del 7. ¿Y los dos del 7? Los dos del 7, sí. Y de ahí los dos del mismo sector. Ah, la Willis compañía Rich. Y Willis Rich. Claro. El 7 de La Plata, para aquellos que por ahí están distantes, no solo en la historia de Malvinas, sino en la historia del 7, uno la cuenta desde una referencia estrictamente personal. ¿Por qué? Porque yo soy clase 62. Y mi viejo hizo la colimba en el 56, en el 7 de La Plata. Ese grupo es el que sale en lo que fue el levantamiento del general Valle, claro, de la mano de Cogorno, a intentar tomar el departamento de policía. Mueren 3 o 4 colimbas esa noche, en una noche muy particular. Cogorno es apresado, fusilado delante de la tropa. Los pibes... Me dicen, discúlpame, que ahí mismo. Sí, sí, sí. En el regimiento. Mismo, en el regimiento, sí, claro. El otro día estuvimos en el lugar justo, sí, que es donde ahora está el mástil. Exactamente. Por eso nosotros nos decían siempre que era un regimiento castigado. Igual nosotros no ponemos el acento en lo militar. Sí te voy a dar un detalle muy interesante. El regimiento 7 era de pardos y mulatos. Claro. El original. Exactamente. Por lo tanto, yo, referenciándome también, haciendo la colimba en el 81... Y digo, pero pucha, esa generación que hizo la colimba en el 56 parió los pibes que después desde ese mismo lugar fueron a Malvinas. Claro, ¿cómo no pensar en un 7 castigado por el destino, por lo que sea? Y sigue la historia, porque sabés que tiempo después de volver de Malvinas y a través de un amigo que conocía a quien era en ese momento el dueño de la ¿cómo se dice? Vamos a comer a... De la cantina, me entero que la compañía nuestra había sido disuelta, la compañía. No sé si vos sabés, Héctor, la historia. Sí. Y me pongo a indagar. Incluso lo comunico un día que estábamos de asado, que hasta entonces los hacíamos en el CECIM, uh-huh, Centro de Combatientes y la Malvina La Plata, el asado de la compañía nuestra. Y luego ya de haber comido y tomado una cierta cantidad de vino y haber comido muy bien realmente, se me da por comunicarle a los compañeros esta situación. Y veo que la primera reacción es que no me creían, digamos. Pero salta un compañero, Sergio Pérez, que es docente, sí, y me dice, con razón, ahora se explica, yo llevé a mis alumnos a visitar en Arana el regimiento 7 y cuando uno de los soldados que estaba ahí, voluntario, digamos, sí, de la dotación de ese momento, me dice, ¿de qué compañía eras? De la compañía... Y medio se empieza a reír socarronamente y me empieza a gastar a la compañía que disolvieron, a los cobardes y qué sé yo. Entonces, ese mismo día... formamos una columna con 10 autos, ponele, después del asado, y nos fuimos al 7 en Arana. Qué bárbaro. Bueno, yo imagino la sorpresa de los que estaban de guardia en ese momento, viendo una columna de autos que se acercaba un sábado, encima un sábado a la tarde, 4:30 de la tarde. Uh-huh. Bueno, prepararon los fusiles, hubo una especie de zafarrancho de combate. nos rodeaban a todos los que logramos entrar, porque veníamos a preguntar eso, y nos comentaron que no estaba, que tenía que ser jefe de guardia, no estaba en ese momento. Nos agarró otro oficial y nos dijo que algo de eso había, pero que no nos podía precisar exactamente por qué había sido, que averiguáramos en la semana. Uh-huh. Efectivamente, en la semana averiguamos, y eso es lo que había sucedido. Claro. Pero basándose en un informe sobre los oficiales. Sí, eso sí. Del regimiento, que si uno sabe cuál fue la realidad en ese momento, se da cuenta que si esa supuesta cobardía la toman en base a la actitud de oficiales y suboficiales, muchos de ellos, no todos, pero gran cantidad de ellos, entonces está muy bien tomada la resolución. Sí, la realidad es esta: tenían que racionalizar, o sea, bajar en esos años la estructura militar. Uh-huh. Entonces iban a suprimir una compañía que es para bajar los efectivos, y eligieron esa por ese fundamento que dijo Gustavo. Incluso en un tiempo me decía este muchacho que conoce al de la cantina, había puesto un cartel que decía algo así como: se resolvió disolverla por cobardía o por ahora, si pueden, no vivir en el combate. Ahora, lo que podían haber hecho es aplicar la ley militar, ¿no? Ya que la tienen, sí, tan clara, claro, pero no la aplicaron nunca, como dijo el informe, sí, anterior, claro. Y hasta sacaron hojas del informe Rattenbach, uh-huh, que comprometían a Astiz. Sí, sí. Bueno, claro. Pero el propio, no sé si ya lo trataron esto, lo tiro por las dudas, el propio informe Rattenbach recomienda la reclusión perpetua o el fusilamiento, dice, uh-huh, de 5 personajes. Sí. Uno de ellos, Menéndez, el otro de ellos es Teniente Coronel Reposi, del Regimiento 8, y creo que más Bragaña, 3. No recuerdo los otros dos. En el caso de Menéndez, dice, por haber desperdiciado la única oportunidad que tuvo en su vida de ejercer, para lo cual se había preparado. Sí. Eso es de un absoluto deshonor, digamos. No, lo que pasa es que Menéndez era represor también. O sea, está en el cuadro de represores. Sí, sí, pero en este caso habla solamente Rattenbach. Además de su actitud, del Menéndez de Córdoba, este también era represor. El tema es que no la mayoría, yo creo que todos ellos, ninguno se preparó, ninguno fue preparado para esto. Fueron preparados en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Nosotros también, o sea, nosotros todo el año 81 estuvimos haciendo guardia, mirando hacia la ciudad de La Plata. Sí. ¿Cuál era el enemigo? El pueblo de La Plata. No, sí, te lo decían, pero te ponían a mirar el pueblo de La Plata. Te sacaban a las 3 de la mañana a hacer operacional, a dar vuelta, sí, por La Plata, para que ellos exhibieran su poder. Y nosotros, Colimita y Gostina, sí, claro, no teníamos nada que ver. No, Héctor, y te digo más, y cada vez que hacíamos una guardia, y por ahí te encontraban dormido o algo, te bailaban y todo, y la perorata era: mire si vienen los subversivos, mire si. Es decir, nunca. Bueno, hacían una formación, ¿te acordás? No, nada. ¿Te acordás que venían, hacían una formación y recordaban los hechos de miércoles, de la falsa lucha contra la subversión? Los miércoles era, ¿cómo se llamaba? Ya me voy a acordar. Una formación. Digamos. Sí, pero miércoles de efemérides. Ah, muy bien. Entonces recordaban cómo hace 4 años una operacional había sido rodeada por el enemigo apátrida, subversivo, y hacían toda la. En una ciudad devastada por el, sí, terrorismo. Claro. Pero igual yo quisiera, sí, claro, sí, obviamente, lo que pasó en el Nacional, devastada, en el Colegio Nacional, la Noche de los Lápices. Sí, lo que yo quisiera hablar es otro tema, vale, rápido, muy rápido, vale, que es que. Nosotros elaboramos nuestra conciencia como personas, luego de la guerra, luego de que nos abandonaran obviamente, uh-huh, las Fuerzas Armadas, luego que el primer gobierno democrático evitara tocar el tema Malvinas porque fue hackeado por los carapintadas. Nosotros estábamos muy, muy solos, recurrimos a nuestras familias, algunos tuvimos tratamiento psiquiátrico privado, uh-huh, porque no tuvimos cobertura de salud, que acá mi compañero Pirich es un experto en el tema, cobertura de salud hasta la primera pensión de finales del año 90, que ahí nos dio la cobertura del PAMI, estuvimos 8 años abandonados, y eso repercute muchísimo sobre la salud psiquiátrica, sobre el tema del estrés postraumático, uh-huh, es decir, uno se siente aplastado allá, y cuando vuelve y ve la realidad, tiene mucha rabia, y la rabia a la vez te hunde en la depresión. Vos tenés, cuando salís de un conflicto así, 2 posibilidades, el delirio, que es lo que pasa sobre todo en Yanquilandia, donde se suben a un, uh-huh, lugar y entran a matar, o sea, ese, uh-huh, esa bronca la tiran hacia afuera, o la depresión, que donde la violencia te la pones hacia vos. Y bueno, lo que ha pasado con algunos cientos de compañeros que se suicidaron. Cuando hablo de compañeros, hablo de conscriptos, nada más. ¿No? Es como una especie de implosión, podríamos decir, ¿no? Es autodestructivo, digamos. No salimos como salieron algunos combatientes de Vietnam o de algunos de los otros lugares donde se metió Estados Unidos, que hoy en día le causan problemas porque toman un fusil automático, se meten en una facultad. Totalmente. Y te matan 20 personas, digamos. Eso no se dio con nosotros. La guerra fue algo vergonzante para la sociedad y nosotros tuvimos que cargar con ese peso de que fuera vergonzante. Pero bueno, a lo largo de los años hicimos nuestra reflexión y primero desechamos el discurso militar, no somos héroes de bronce, no queremos que nuestros compatriotas estén lustrándonos las botas toda la vida por haber ido a la guerra, somos ciudadanos que cumplimos con un deber constitucional. Jóvenes de decenas de ciudades que salimos para la guerra por distintos motivos, llegamos a Malvinas, cumplimos en más o en menos con nuestros objetivos, con lo que teníamos que hacer, pero éramos representantes de nuestro pueblo en una causa argentina y latinoamericana, pero éramos parte del pueblo, porque era el hijo del comerciante, del laburante de Estado. No éramos, estoy hablando nada más que de los conscriptos. Entonces esa es la primera imagen nuestra, somos ciudadanos que cumplimos con un deber constitucional. Después el tema de la causa Malvinas. La causa Malvinas no es la guerra de 74 días del 82, si vamos a la historia son 185 años desde la usurpación británica, la lucha por Malvinas son la comandancia político-militar de Bernet, es la lucha del gaucho Rivero, son los cóndores de 1966, es Miguel Fitzgerald, somos nosotros y los jóvenes que ahora toman la bandera por Malvinas. O sea, es una lucha que le pertenece a todos los argentino, no es solamente ni de los excombatientes y menos que menos de la dictadura. Estas son nociones que nosotros armamos y que son fundamentales para nosotros, para tener una conciencia. Y luego que la lucha por Malvinas es una de tantas luchas de la Argentina por una patria libre, justa y soberana. ¿Por qué? Por eso estuvimos en Telam, por eso fuimos el 9 de julio y hemos estado en la manifestación del 25 de mayo y hemos estado en la embajada británica el 10 de junio protestando, porque es una de tantas luchas para llegar a la verdadera soberanía. Y como bien muchas veces dice Gustavo, la soberanía se ve en un aspecto político, que es el poder del pueblo en la democracia, es que el poder le pertenezca al pueblo, claro. Un aspecto económico, que es poder disponer de nuestros recursos naturales, donde está el tema de integración territorial y el Atlántico Sur, las Malvinas, las Georgias, las Sandwich y el sector antártico, obviamente, nuestros intereses antárticos, todo eso lo comprende, y la soberanía cultural, que es la posibilidad de generar nuestra propia cultura. Entonces, hablándolo con Federico, el hijo de Gustavo, y muchos gente más, veteranos de guerra, como Edgardo Esteban, como Saúl Pérez y demás, y Gustavo, llegamos a la idea de que lo que nos iba a concretar era la soberanía. Por eso armamos el grupo Por Soberanía, que es una causa de todos los argentinos. Sí, donde ya, digamos, está sobrepasando la participación de los combatientes y está empezando a incluir a gente que no ha ido a combatir a Malvinas, pero que toma la causa Malvinas y que la toma, como la tomamos nosotros, como puntapié de un proceso para lograr la definitiva independencia y la liberación social, nacional de nuestro pueblo, ¿no? De nuestro país. Entonces, hoy lo que estamos reclamando es una nueva trinchera. Nueva trinchera de combate junto a todas las que está acabando el pueblo argentino contra, bueno, este sometimiento al que nos están queriendo llevar, que esperemos que no prospere. Pero bueno, estamos pidiendo estar en una de esas trincheras. Y estamos pidiendo algo que para nosotros es un privilegio, que es estar adelante, ¿no? Sí, en un momento muy particular, ¿no? Donde hay un presidente que copia el manual de estilo menemista, guardar en un cajón el reclamo de soberanía hasta nuevo aviso y abrir las puertas de una negociación muy compleja con Gran Bretaña, teniendo en cuenta que ya a esta altura del partido la base misilística de la OTAN, ¿no?, de Gran Bretaña, que hay en Malvinas, ha convertido a las islas en el sector más militarizado del planeta por metro cuadrado, digamos, con más soldados en la base que el Monte Agradable. Las islas. Monte Agradable, sí. Y con capacidad de fuego que llega hasta, algunos dicen, el sur de Perú. Es un problema continental, ¿no? Sí. Y en este momento no reclamar soberanía cuando dentro de unos años se vuelva a discutir el Tratado Antártico genera que Gran Bretaña proyecte hacia abajo desde Malvinas. No, sí, sin duda. Ellos tienen, todos los países del Commonwealth tienen un sector antártico. Claro. Lamentablemente, el 13 de septiembre del 2016 se produce la entrega de Malvinas por parte del macrismo. Creo que hay un concepto fundamental. Argentina no es independiente. Cuando nos decían van a ser Venezuela, querían decir, si quieren independencia van a tener que luchar. Eso es lo que nos decían. Entonces, Argentina, siempre se habla de la independencia de 1816, de España, pero de Inglaterra no nos habíamos independizado. Duró hasta 1945, donde tomó la posta Estados Unidos. Entonces, Argentina, en general, en nuestra historia, estamos sometidos por una alianza entre la oligarquía local, o los grupos económicos, mediáticos, institucionales, financieros, y el poder anglosajón. Entonces, esa es la, alianza, la que representa Macri, a cuyos planes vino a cumplir. Entonces, el 13 de septiembre del 2016 se firma el acuerdo Forado y Duncan, que mintiendo, poniendo cláusulas sobre temas de seguridad, deporte, diversidad sexual, toda mentira, termina en la cláusula Atlántico Sur, y allí dice: remitimos al acuerdo de 1989, a la cláusula 2, es decir, que no se va a hablar de tema soberanía. Claro. Segunda vez que la Argentina no habla de tema soberanía. ¿Qué más quiere Gran Bretaña? Y sigue. Habla sobre el tema del reconocimiento de nuestros compañeros caídos, algo que el Cecín, Gustavo, mucha gente hemos luchado para que se obtuviera, que se habían hecho actuaciones judiciales, que lo había tomado el gobierno anterior, que estaba en la Cruz Roja, o sea que ya estaba encaminado, y donde el coronel Cardoso, británico, ya había hecho un informe y todo. Entonces, eso no pueden venir y decir, bueno, yo te reconozco, te identifico a los caídos, pero me tenés que dar la libertad comercial y poder explotar. Eso es insultar a los caídos, justamente, tomarlo como prenda de cambio. Es una barbaridad, una perversidad terrible de un gobierno que nos acostumbra a perversidades, ¿no es cierto? Un tema que discúlpame, Héctor, que sí, es estrictamente humanitario, y que venía sido tratado como un tema humanitario. Ahí había que poner el verdadero paraguas para preservarlo de las cuestiones más políticas, digamos. ¿Qué hizo este gobierno? Lo metió dentro de esos 13 puntos, y hay un punto que es central, porque primero ellos dicen que no es un acuerdo, ¿no? Que es solo un comunicado de prensa conjunto, pero lo que se sabe a nivel internacional, que cada cuestión que se trata y se decide en forma conjunta a nivel internacional tiene el estatus de acuerdo. Claro, obviamente. Digamos. Pero ¿qué dice uno de los puntos? Que la Argentina se compromete a sacar todas las trabas que impiden el normal desarrollo de la economía Kelper. Claro. Digamos, esto es central, porque lo que se venía haciendo hasta ahora y lo que hay que hacer es que tengan cada día más complicaciones en la economía Kelper, porque si hacemos todo lo contrario, claro, ellos van a estar cada día más tranquilos y no se van a preocupar por sentarse a una mesa a resolver lo fundamental nuestro, que es la soberanía. El propio Alfonsín, Ricardo Alfonsín, en un encuentro que tuvimos la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando esto se dio, muy, muy, muy enojado con su propio bloque, Cambiemos, se puso el saco, se fue, y antes de irse dijo eso. Dijo, no es con esta gente cada día más tranquila y más contenta como vamos a obligarlos a discutir la soberanía, sino todo lo contrario. Y se dio vuelta y se fue. Sí, de hecho hay varios precedentes. Acordémonos que antes de que asumiera Macri, el embajador o gente de diplomacia en Brasil dijo que estaban muy contentos con la asunción de Macri. Los mismos colonos dijeron que estaban contentos con la asunción de Macri. Bueno, si los enemigos del país están contentos con la asunción de este muchacho, evidentemente son enemigos. Bueno, en el acuerdo, primero está el tema ese que usaron, el tema humanitario, y después está el tema de la apertura de las rutas aéreas. ¿Qué pasa? Si usted ve, si vos ves el mapa, si no pasan por Argentina, quedan muy lejos los países de Latinoamérica. Entonces, ¿vos qué tenés que pedir? Y lo que te da soberanía, un vuelo directo entre Argentina y las islas, argentinas, de nuestras Malvinas. Pero estos no, le hacen la escala. Justamente están aislados y le abren la ruta de América Latina, sí. Lo que es una primera entrega, y ya lo están cumpliendo parte por parte. Yo voy a hacer una disquisición técnica, pues yo soy abogado justamente. Uh-huh. ¿Qué es un acuerdo? Es una manifestación compartida de voluntad, ¿sí? Muy entonces bien. Ahí la tenemos, la voluntad que expresa por Argentina Fueradori y la que expresa por Gran Bretaña Duncan, uh-huh. Los vicecancilleres. Así que se cumple lo primero. Me causa gracia porque un diplomático pro me escribió a mí y me decía, no se firmó nada. Los contratos, los acuerdos, se prueban, por ejemplo, por la conducta posterior. Y posteriormente al acuerdo, Macri, cuando se dio cuenta que, te acordás que ustedes fueron al Congreso, yo no pude ir en ese momento y demás, que se le venía la maroma, por decir así, uh-huh. Agarró, primero mintió, dijo que en la ONU le había dicho Teresa May que se iba a sentar a negociar. Eso es una mentira peor que la de, ¿cómo se llama el presidente norteamericano con Lewinsky? Clinton. Que la de Clinton, porque nos está mintiendo en algo que es tan amado por nosotros. Nos dijo, conseguimos el objetivo. ¿Se acuerdan de esa mentira? Sí, claro. Es una mentira grave. Al otro día la mintió Teresa May, o sea, una mentira grave. Foreign Office, directamente. Sí, comunicado del Foreign Office. Bueno, justamente, y hace unos meses empezaron los colonos a pedir el cumplimiento de este acuerdo que no es acuerdo. Claro. Si vos vas a pedir el cumplimiento, porque es acuerdo. Y Teresa May a pedirlo. Justamente, entonces ahí tenemos la conducta posterior de la parte, el acuerdo. Y la otra prueba, la ejecución, ya empezó a ejecutarse punto por punto. Primero, la identificación, que bueno, eso ya no es del acuerdo, sino le pertenece a los familiares que siempre lo pidieron, a los familiares que siempre los pidieron y a los excombatientes que siempre lo pidieron, como el CECIN, a ellos le pertenece. Sí. Y después, el siguiente paso fue lo de las rutas aéreas. O sea que ahora falta nada más que abrirles a explotación la zona unilateralmente. ¿Y qué pasó en la Cancillería? Sacó el texto del acuerdo de la página de la Cancillería. Vos ibas siempre, ahora lo sacaron. Lo único que faltaba, la ley secreta. Son una vergüenza, son una entrega y hay que estar explicándole a la gente por qué son la entrega. Porque te están entregando aquello por el que tus compatriotas murieron peleando, sangre de tus compatriotas. Te están entregando también el futuro de los recursos naturales que necesita las futuras generaciones de argentinos. Es decir, petróleo, ruta marítima, pesca y la proyección sobre la Antártida, que es el agua, uh-huh. Entre otros, y muchos minerales, sí, como sí. El oro, el hierro y demás. Todo eso que vamos a tener que comprárselo a los anglosajones si no peleamos por ellos. Pelear significa ser firme, pelearlo económica y políticamente, no militarmente, porque ellos tienen un aparato científico, militar, político que te está esperando, como al imbécil de Galtieri, y vos metes la cabeza en el león y te la comen. Claro. ¿No? También nos preocupa una pista del magnate Lewis, uh-huh. Apuntando directamente a Malvinas, de la que muchos dicen que es una vía directa y que está al servicio de los británicos, ¿no? Entre ellos la senadora Magdalena Odarda, que ha sido amenazada por este tema, que ha roto con su propia fuerza política porque no la apoyaba en este sentido, digamos, tenía una dicotomía ahí, sí. Había quedado muy sola y que hoy sigue luchando por ese tema. Y que entras, y que es impresionante porque la fuimos a ver por un tema social nuestro, que era la jubilación anticipada, para que nos apoyara con el tema, y vos entrás y lo primero que tiene es una gigantografía de la pista de Lewis apuntando a Malvinas, y eso realmente a mí, la verdad, me impresionó, digo, y también queremos tenerla como aliada, ¿no? Digamos, en esta gran lucha, claro. De la que vamos a tener que tener aliados de todo tipo. Acá sí que se va a tener que dar una gran transversalidad, y yo creo que si la planteamos bien, esto va a ser posible, porque el sentimiento Malvinas, y no hablo solamente de la guerra, digo, está presente en muchísimos sectores, incluso en sectores impensados para nosotros, ¿no? Uh-huh. Esto lo vemos a cada paso, y nos parece que es la causa que nos unifica. Sí, sí. Además, nosotros Dimos el gran paso de decir la lucha por Malvinas es una lucha de poder, por lo tanto un tema político. Claro. Es un tema político. Los pro-anglosajones están aplicando su política paso por paso ahora y no se van del libreto ni nada, para nada, y se ríen en la cara de todo el pueblo argentino y apoyan esa base que no solamente Monte Agradable es una amenaza para la Argentina, sino para todos los países litoraleños del Atlántico, como Uruguay o Brasil. Está ahí para controlar, mientras los norteamericanos están en el Pacífico y en el Caribe, los británicos, con sus distintas bases, porque tienen toda una línea de base, sí, por sí, la que baja la flota norteamericana, es decir, Ascensión, Tristán de Cunha, y después, en un abanico sobre la Antártida, se abren las Malvinas, las Georgias y las Sandwich. La verdad que es una barbaridad. Y por eso hicimos este grupo, que se llama GPS, que se ocupa de la lucha por Malvinas. En general, los veteranos de guerra tuvimos que descartar la imagen militar de que no, el tema Malvinas no es político, el tema Malvinas es patriotismo, es una gorda grande hecha de bronce con la bandera argentina. No, el tema Malvinas tiene caras, tiene la cara de todos los argentinos que van a necesitar esos recursos. El tema Malvinas tiene la cara de nuestros compañeros caídos, tiene la cara de todas las luchas políticas, de la lucha de los trabajadores. Entonces nosotros llegamos en el grupo GPS, Grupo por Soberanía, de excombatientes y otros compatriotas, donde está Ricardo Esteban, está Saúl Pérez, exacto. Llegamos a la conclusión de que teníamos que meternos en la lucha política en general, orientando esto, y sobre la base de la soberanía política, soberanía económica y soberanía cultural. Sí, lo que decís con relación a no es político, hace poquito estuvimos en Paso de los Libres, Feria del Libro de Paso de los Libres, y una compañera de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad nos cuenta, en el último 2 de abril, es invitada a hacer uso de la palabra representando a los organismos, ¿no? Parada militar, y ella hablando en nombre de los organismos. Por supuesto que estaban todas las antenas, ¿no? A ver qué dicen los organismos, a ver cómo vinculan esto con derechos humanos, cómo aparece la dictadura. Y bueno, sí, por supuesto, aparece. Y surge ese dato de cómo la mayoría de los milicos, obviamente no todos, reproducen en las islas el accionar en el continente. Sin duda alguna. ¿No? Las Fuerzas Armadas que fueron a Malvinas eran las Fuerzas Armadas de la dictadura. ¿No? Y nosotros apoyamos la lucha que inició el CECIM por las causas judiciales por malos tratos y torturas en Malvinas. Exactamente. Y que la Corte dijo que no, pero en realidad era una continuidad de las metodologías del terrorismo de Estado. Exactamente. Que ahora el fiscal de la causa ha pedido la indagatoria y la detención de 26... oficiales, entre oficiales y suboficiales. Claro, porque fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí se laudó que el Estado iba a hacer un esfuerzo para llevar adelante las causas. Bueno, en esa reunión donde esta compañera nos contaba, donde estaba también sentado en la misma mesa Pablo Basel. Sí, Pablo. Impulsor. El impulsor de toda esta historia, sí. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Sí. En un momento, sobre el final del discurso, la compañera dice, porque Malvinas es soberanía. Punto. ¿No? ¿Qué más o qué menos se puede plantear? Cuando baja, le está esperando un oficial. No, pero usted no puede mentir así, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y porque, ¿de dónde saca usted que Malvinas está vinculado con soberanía? Un oficial del ejército. Un joven oficial del ejército. Sí. Nos empezamos a mirar todos como diciendo, a ver, pará, ¿y entonces qué es? Si no es soberanía, ¿qué es? Ante la necesidad hasta de decir, bueno, muchachos, no sé, ¿qué hay que hacer? Borrón y cuenta nueva para cómo se instruye a estos tipos, porque aún, a ver, suponete que sigan con la idea del enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional, pero haber borrado de su cabeza que Malvinas es soberanía, pará, es jodido. Es lo primero que te tiene que decir un oficial. Pero además es un dato, no sé, no tengo, me parece que explicarlo sería como burlarse. Como que están siendo muy efectivos, decís vos, en el cambio este cultural, y han logrado borrar hasta eso. Sí, nosotros si trabajamos. Si ese joven oficial representa un sector

hay algunas cosas que nunca son ex. Nunca son ex. Nunca sos un ex inundado. Vas a hacerlo toda tu vida. Un ex detenido político. Nunca, nunca. Y tampoco nunca serás un ex combatiente de Malvinas, no. Porque eso deja marcas en la piel, en el recuerdo, en el alma, en el corazón, donde sea, que es imposible que se vayan y hay que convivir con ellas como se pueda. Pero están ahí. Ahora, también eso te entrega un lugar histórico que te da como una especie de, bueno, esta es la plataforma en la que yo me paro para gritar cosas del presente y cosas del futuro, como estábamos en una charla riquísima fuera de micrófono hablando... Las mejores charlas, de, ¿no? La mejor radio en la que no sale al aire. Hablando de deuda externa y cómo ustedes observaban renegociación del kirchnerismo, Olmos, el enorme... Olmos, patriota. El juez Ballestero, sí, claro. Y el juez Ballestero también, patriota. Sí. Olmos, viste que se lo sacaron de encima después de 5 estentes. Claro. Le provocaron 5 estentes. Sí. Olmos, en una soledad absoluta, ¿no? Peleando contra los molinos de viento, pero llegando a donde tenía que llegar, a la verdad. Y Ballesteros entendiendo que esa verdad había que rubricarla, había que ponerle el sello y decir, señores, a ver, alguien escuche, ¿no? Quien quiera oír que oiga. Y nadie lo escuchó. En el otro lado, el fiscal Molina también, ¿no? El fiscal Molina era como una pata esencial de ese momento para varias cosas. Y hay un dato de ese momento, un joven periodista, que era la causa, el caso Ítalo. Sí, terrible. El caso Ítalo, si se seguía adelante... Era el principio del fin. Demuestra la criminalidad, eso claro. Que hablan, vinimos por el patriotismo. No, mataron a un auditor claro. Porque denunció que era un negociado de Martínez Dios y realmente era cometer un crimen común para una de las finalidades del latrocinio de la dictadura. Claro, se había armado hasta una comisión, me acuerdo. Bueno, por eso, la comisión bicameral era el sueño, porque si se terminaba con el entramado... Caía Martínez Dios, caía el hijo de Grondona. De Grondona. Entonces caía Tiempo Nuevo, porque el hijo de Grondona era, en el estudio Klein Mayral, el abogado que tenía la causa en sus manos. Y eran abogados de una causa donde Martínez Dios estaba hasta acá, porque había sido CEO de Ítalo, y entonces del otro lado del mostrador, el tipo le dice a Videla, bueno, mira, vamos a hacer un negocito. La Ítalo tiene que devolverle al Estado Nacional todo, no me acuerdo si era dentro de un año o dos, como marcaba el acuerdo firmado a principios del siglo XX. Tiene que entregarle al Estado toda su infraestructura. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, se la vamos a comprar ahora. Y en ese negocio todos fueron prendidos. Así de simple era. Bueno, se forma la comisión bicameral. Sí. Y nace un sueño, porque de ahí iba a ser mucho más fácil... Comisión bicameral que limpie la deuda entre legítima e ilegítima, comisión bicameral destinada a la investigación de las violaciones a los derechos humanos, porque se caía una estatua de barro muy grande. Era, a mí a veces me cuesta la pata civil, porque para mí los milicos matan en función de que el poder real se lo pide, se lo ordena o los contrata. Sí, el poder real local e internacional. Exactamente. En este caso, el internacional, corporizado básicamente a través de Rockefeller, que era el gran garante del proyecto de Martínez Dios. Entonces uno con memoria trata de entender cuál es el primer eslabón de la cadena que se rompe, ¿no? Y ahí, fíjate vos, en la actitud parlamentaria, uno empieza a revolver y dice, ¿y cuántas cosas se presentaron en ese lapso, en torno a Malvinas, década del 80, la guerra tibia, ahí, recién terminada? Y uno no encuentra muchas cosas. Y les cuento una experiencia personal, 89. El Heraldo, que era un diario en castellano, la versión castellana de Buenos Aires Herald, por llamarlo de alguna manera, tenía quinta y sexta, ¿no? El Heraldo publica en 1989, en una contratapa, que estaban llegando emisarios de los Estados Unidos, plena los contras nicaragüenses, El Salvador, reclutando excombatientes de Malvinas para llevarlos a pelear para los contras. Un grupo de excombatientes van a dos despachos que eran los únicos, por ahí somos un poco injustos en esto, pero eran los que más bola les daban a los excombatientes, para bien, para mal, con errores, con aciertos, que eran Oraldo Britos, en el Senado y Lorenzo Pepe en diputado. Sí, eran los dos grandes contactos nuestros. Ahí está. Hacen la denuncia y la publica el Heraldo. Entonces uno, periodísticamente hablando, dice, muchachos, ahí está, vamos a ponernos de pie, esto no es joda. Están viniendo a buscar que estos compañeros que han dejado una parte de su vida en las islas se transformen en mercenarios. Sí. Y eso se desvaneció, pero... Yo recuerdo eso. Y recuerdo, y posteriormente también, a Croacia. Y en Croacia hubo. En Croacia hubo combatientes argentinos. Los reclutaban en la puerta de la casa del veterano de guerra. Una vez, para cuando estaba escribiendo mi libro, me interesaba ese tema, de cómo nos veían y cómo nos utilizaban y demás. Y le hice una entrevista a Mario Madrid, que era titular, era ex suboficial y era el titular de la Casa del Veterano de Guerra. Uh-huh. Y yo lo publiqué en mi libro, tengo la desgrabación, tengo la grabación de él, donde me confirma que, como toda cuestión religiosa y demás, ellos no permitían que se hiciera adentro. Sí. Si un testigo de Jehová viene a reclutar gente adentro, le decimos que vaya afuera. Y afuera reclutaron gente que fue a Croacia. Y me dio el nombre de un capitán Barrios. Que hace poco, lo confirmé más todavía, porque no recuerdo en qué página de Cara Pintada o en alguna de estas páginas, en la que no sé cómo llegó a contacto mío en Facebook, celebraban la participación de este capitán Barrios en Croacia y otros más. Qué bárbaro. Sí, porque... Así que te lo confirmo. El nexo de la represión en Nicaragua era Zeneidín. Zeneidín, uh-huh, que se hizo un mito del que se pelearon una vez Rico y Zeneidín, que eran los dos que dirigían, digamos, los Carapintadas. Uh-huh. Y dice Rico, que había estado como menos cerca del río Murrell, si bien él no había estado al frente de las tropas, había estado comandado desde la retaguardia, porque los que aparecen implicados en esos combates son capitanes que murieron, bajo sus órdenes, dice, creamos un mito, porque la realidad es que la masa del Regimiento 25 estaba en el aeropuerto, porque ellos pensaban que iban a venir por ese lado en un desembarco. Lo que hicieron los británicos es su táctica de siempre, el acercamiento indirecto. Desembarcaron del otro lado de la isla, en Bahía San Carlos, y luego en dos direcciones hicieron una pinza sobre Puerto Argentino. Y él estaba del otro lado, o sea que no combatió Zeneidín. Eso no, es algo que saber. No combatió. Uh-huh. Así que bueno, ellos, los Carapintadas, fueron los que impulsaban todo eso. Yo quiero recordar a Juan Carlos Casariego, que es el auditor que fue asesinado por los militares para permitir el robo, la estafa de la Ítalo. Y también quiero recordar a un compañero nuestro, un gran luchador por los derechos humanos, Orlando Pascua, que lamentablemente falleció Correntino. Y siempre levantó Correntino, levantó las banderas de la lucha por los derechos humanos. Y decir que a Malvina fue Menéndez, que era represor. A Malvina fue Locito, que era represor. A Malvina fue Pernía, que era represor. A Malvina fue Astiz, que era represor. Que a Malvina fue Giachino, que era el jefe de la unidad de seguridad del centro de clandestino de detención Mar de Plata, sí. Base Mar de Plata, que también estuvo en la represión en Zárate. Así que a Malvinas, uno por uno, puede remarcarse. Sí, incluso el Tigre Acosta. El Tigre Acosta. El Tigre Acosta, el violador profesional de la ESMA. Porque eso realmente era nuestro jefe, o sea, mi segundo jefe de regimiento hasta entonces no estaba preso y luego fue preso por la matanza de Las Lomitas, ¿era? No. Sí, en el 74, antes. Él zafó porque la justicia entendió que no era, como había sido en el 74, no era parte del terrorismo de Estado. En realidad sí, porque hay una continuidad entre la AAA y el mayor Carrizo Salvadores, después lo vimos preso. Exacto, había unos cuantos. Sí, había muchos de ellos, digamos, ¿no? Y después tomamos conciencia cuando empezamos a analizar todo este tema de la represión en el continente, tomamos conciencia de en qué manos habíamos estado. Obviamente, claro. Claro. Entonces los que dicen que fuimos con el ejército de San Martín y con la bandera de Belgrano, la verdad, me gustaría que hubiera sido así. Sí, claro. Pero la realidad nos dice que no fue de ninguna manera. La realidad es esta: el terrorismo de Estado no tenía forma de legitimación. Como todos vemos, vamos periódicamente a elecciones, es una forma de legitimación, criticamos al gobierno, hacemos manifestaciones. Esas son las formas de legitimación y muchas más, la participación de la democracia. Ahí no había. Entonces, ¿cómo hacían? Realizaban grandes hechos de legitimación ante la sociedad en base al rol militar. Uno fue con el deporte, digamos. El primero fue la falsa guerra contra la subversión, porque en el 76 ya habían destruido a las organizaciones, ¿cómo le digo yo? Insurgentes, no le digo subversivas. Y le digo insurgentes porque son una consecuencia de la represión de las dictaduras militares. No había lugar para la juventud a partir del 66, en el primer gobierno de seguridad nacional, que fue de Onganía, y esa juventud, reprimida por la noche de los batones largos, se largó en plena década de los 60 a la insurgencia. Pero eran muy pocos, si llegaban al millar, y encima estaban peleados entre ellos, el ERP, la FAB. Entonces les sirvió a ellos de justificativo para tomar el poder. Y esta misma gente es la que va a Malvinas y es realmente una toma de conciencia nuestra de que los derechos humanos, y hace ya 2-3 años que hay una participación activa de los excombatientes en el 24 de marzo, junto con los organismos de derechos humanos, algo que inició acá la COMADE de Capital y también el CECIM. Y bueno, tenemos esa visión de respecto de lo que fue la dictadura y una visión actual de Malvinas que nos pertenece a todos los argentinos. O sea, sobre todo el tema de los recursos naturales, eso es fundamental. Y la política de entrega actual. Hoy, argentino, hoy, ciudadano, te decimos, tus excombatientes tus combatientes por Malvinas, que están entregando tus recursos naturales, es decir, tu poder sobre lo que va a hacer falta para tus hijos, el petróleo, la pesca, el agua dulce, los minerales, el litio, lo están entregando a los anglosajones. Nosotros vivimos de espalda al Atlántico porque nos pusieron esa base ahí. Tomá conciencia de lo que está haciendo este gobierno. Está entregando la Argentina continental y está entregando la Argentina atlántica y está entregando el sector antártico argentino. Tomá conciencia porque nos están poniendo un moñito y nos están entregando a los anglosajones. Respecto de lo que él decía, con el tema de que las mismas Fuerzas Armadas que reprimieron aquí, en el continente, lo hicieron también en Malvinas y fueron nuestro jefe y todo, hay un elemento muy interesante que corrobora eso. Antes de irse del gobierno Agustín Rossi del Ministerio de Defensa, desclasifica un montón de documentos. Entre ellos se encuentran dos cosas muy importantes. Una son las planillas donde cuando volvimos los compañeros denunciaron esas violaciones a los derechos humanos, que termina con ese verso de que ¿por qué hoy se ocupan de la Fuerza Armada? Porque es una campaña anti-Argentina y demás. No, eso fue en el 82 cuando volvimos y en Campo de Mayo ante los servicios de inteligencia. Hay que resaltar el valor. La fuerza y el valor de los compañeros frente a un servicio de inteligencia a ponerse a relatar las torturas que había pasado. Lo que pasa es que estábamos locos. Y después, hay un elemento interesante también que se encuentra, que son elementos de los servicios de inteligencia recomendándole a las juntas militares que envíen a Malvinas a todos aquellos oficiales y suboficiales comprometidos en lo que ellos llamaban la guerra sucia. Sí. Entonces hay una conexión en el tema de lo que ellos llamaban la guerra sucia y la guerra limpia, digamos, ¿no? Hay una recomendación de los servicios de inteligencia para que esto se dé, es decir, para que Astiz, Rioja, Daviú, Acosta, todo estos tipos que estaban ya siendo señalados, participaran en Malvinas. Para legitimarlos. Claro, lavar la sangre de las manos con la bienvenida y legitimarlo con una guerra. Y hablando rápido de los hechos de legitimación, tenemos el Mundial 78, luego la guerra con Chile, cuando en realidad otro gobierno militar había pedido la mediación en la zona del Beagle y todos los títulos tenían ellos. Y luego el laudo Zamoré es bastante equitativo para la Argentina, de acuerdo a los fundamentos que habían. Pero fíjense una cosa, siempre dicen, ay, los chilenos nos traicionados. El problema es que no estaba ratificado el laudo. ¿Por qué no habían ratificado el laudo la dictadura? No lo había ratificado porque si ganaba en Malvinas se iba derecho sobre Chile, sobre las islas del canal de Beagle. Por eso los chilenos de la dictadura, ambas dictaduras pro-norteamericanas, ambos tanto Pinochet como, como Videla recibieron la visita amistosa de Kissinger, pero para matarse entre ellos y hacer negocios estaban bien. Entonces la dictadura chilena se protegía de ese avance, las mejores unidades quedaban mirando hacia Chile, las más preparadas en el sur, porque ya estaba planificado que la Marina se había decidido irse sobre el Beagle si ganaban en Malvinas. Sí, sí, sí, sí. Ahí hay una especie de puja entre Videla y Massera. Es Massera el que pretende la guerra. Videla ya había tenido la propia, ¿no? Él se había colocado esa máscara. Y no hay un intento de torcer el rumbo de la relación con el Chile de Pinochet. Y entonces Pinochet pone a Arancibia Clavel, que era un hombre de la DINA, a seguir a Massera mañana, tarde y noche, porque es Massera el enemigo de Pinochet y no Videla. Con Videla acuerdan y está todo bien, pero es Massera el que quiere su guerra, ¿no? Que tenía también su propio proyecto político que luego quiere llevar a cabo. El Mundial 78, ¿no? A los tiros con la muerte del general Axis, se lo queda Massera y Massera lo pretende utilizar como plataforma de lanzamiento, colocando a Lacoste como número 2 de Leam, al general Merlo. Que se robó 517 millones. Todos sus hombres, ¿no? Que luego tiene un intento de presentarse políticamente. Partido de la Democracia Social, etcétera, sí, etcétera. Era increíble cómo actuaban como una mafia. Y la gente no tiene idea de eso. Eran una mafia. Una mafia. Yo quiero recordar nada más a compañeros de GPS que son fundamentales. Adrián Rocha, Ariel Arco, César Belsic, Edgardo Esteban, Federico Pirich, Florencio Morales, Gustavo Moledo, Hugo... Yoschakov, Mariano Justo, Nicolás Puente, Pablo Conde, Saúl Pérez, Sergio Brizo. Gracias a nuestros compañeros porque el grupo funciona todos juntos. Hoy, en cualquier lugar, ustedes llegan, se presentan, tomando un café con un amigo, no con un amigo porque implica que ya los conoce, siempre hablando de desconocidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy un excombatiente de Malvinas. Sí. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuál es el primer gesto? El primer gesto que yo encuentro siempre es, ustedes sí que defendieron a la patria, desde hace 36 años. ¿Lo escuchás eso desde hace 36 años? A mí me toca escucharlo. Estuviste en combate y mataste a alguien que, ¿cómo me rompe las pelotas? Perdón, ¿me puedo hacer fuerte? ¿Cómo me rompe las pelotas esa pregunta? Hoy más lo otro, creo. Ajá. Hasta hace unos años era más esta cuestión anecdótica, incluso los propios periodistas. A veces son los que más tenés que lidiar. Son parte de esta sociedad. No hay mucho. Y la verdad que les cuesta muchísimo que vos opines sobre otra cosa que no sea si mataste a alguien, tuviste frío. Sí. Ya sabés que cuando algún periodista me va a entrevistar o algo, antes de salir digo, mira, tuve frío, tuve miedo, esto era porque estuve en una guerra. Obviamente. Digo, después nos torturaron, todo lo que sea. Digo, además tenemos opiniones sobre otras cosas que pasan en la vida, no estamos... Porque hubo todo un intento, ¿no? Y lo lograron, aislarnos durante mucho tiempo. Sí. Porque te voy a contar algo. Dale. Cuando volvimos de Malvinas, yo siempre digo que en Malvinas hicimos un curso de, no sé, nacionalismo, patriotismo... Político. Político, económico. Político. Sí, claro. Y yo creo que se dieron cuenta ellos, digo, el enemigo, antes que nosotros. Mm. Nosotros empezamos a hacer las primeras marchas. Empezaban a decir, ¿por qué? Y bueno, por una ley de protección. Y sí, pero no podemos dejar afuera las estancias inglesas que están, de todos los ingleses que tienen las estancias. Sí. Y la deuda está de los ingleses que se les paga, todo. Sí. Poné. Era un curso. Sí. Y ninguno de nosotros tenía ninguna experiencia política. Sí, tenía la experiencia política de Malvinas, ¿no? Mm-hmm. Profundamente. Hay una explicación, nosotros cuando vamos a dar charlas, bueno, vos estuviste en una. Donde hicimos un repaso de la historia contemporánea argentina, pero siempre decimos que para sintetizar 208 años de historia nacional, lo mejor es partir de una historia de la primera invasión inglesa de 1806, cuando los tipos se quedan acá cerca de 50 días y la bandera británica ondea en el viejo fuerte de la pequeña aldea que hoy es la Casa de Gobierno. Y cuando hacía 40 días que estaban acá, después de 300 años de monopolio español, 40 familias golpean la puerta al fuerte y piden jurar fidelidad por su majestad británica. Y eran todas españolas, comerciantes, contrabandistas, esclavistas, y algunos, los que tenían más guita, eran las tres cosas al mismo tiempo. Esa noche, Beresford ve, general Beresford, que hay un madrileño que puede jurar dos veces. Primero, fidelidad por su majestad británica. Pero él quiere entregarle la aduana, que es el manejo de toda la guita del lugar, a un hombre que represente los intereses pueblerinos, porque se aceleraban los tiempos políticos, se ganaba la confianza. Cuando uno dice que ese tipo se llamaba José Martínez de Hoz y sí, que era el primero de la dinastía, podríamos cerrar el micrófono, terminar el programa. Acabamos de explicar 208 años de diferencia entre un modelo de país y un proyecto de colonia. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. No, es no, más, no, no. Quien quiere oír que oiga, quien sí, quiere ver que vea, porque no es más que un nuevo capítulo de una historia muy vieja. Seguro. Yo le quiero ¿sabes cuál es el problema? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Esto que estamos. Espero que lo estén escuchando afuera muchos compañeros, ¿no? Y no hablo de combatientes únicamente, sí, ¿eh? Hablo de compañeros de nuestro campo. Muy bien. De los que están del lado nuestro. Porque les cuesta. Popular. Les cuesta entender esta cuestión que entiende cualquiera. Porque vos me preguntabas qué te dice un tipo con el que hablabas, un chico, ¿no? Ah, ustedes defendieron la patria, ah, o esto. Cuando pero fue vos ahora, sabés qué fue... es la patria. Claro. La patria es el otro, la patria es el pueblo argentino. Patria viene de patres, en muy latín bien, los ciudadanos romanos. Uh-huh. Es decir, el conjunto de ciudadanos romanos que peleaba para que Roma fuera libre. Así. O sea, patria somos todos los argentinos. Exactamente. La bandera nos simboliza a nosotros. Hablamos es de, carne y hueso. De eso, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que te quería contar es que nos costó muchísimo poder acercarnos a los organismos de derechos humanos por razones, en algunos casos, obvias, porque hay sectores nuestros que se visten de verde, reivindican a Videla. Entonces, nos costó mucho. Pero también nos costó mucho, por ejemplo, en la reunión previa a la preparación del 9, la última fiesta, sí, del 9 de julio, sí, Día de la Independencia, hacerles entender que teníamos que estar ahí, que teníamos que estar junto a los actores y junto a las madres y a las abuelas, sí, porque si se habla de que la patria está en peligro y si se habla de que la patria no se rinde, sí, digo, habrá muchísimos ejemplos en la Argentina de esto, pero no se puede soslayar el ejemplo de los combatientes de Malvinas, ni en Malvinas, ni 36 años después combatiendo. Vos nos preguntás cómo nos presentamos. Sí. Esta foto que te muestro acá es en la Embajada Británica el 10 de junio pasado, que es el día de la defensa de la soberanía argentina. Sí. Y que es cuando se creó la comandancia político-militar a cargo de Luis María Bernet en 1829. Uh-huh. ¿Por qué fuimos ahí? Fuimos ahí porque en este momento de total entrega fuimos a cantarle el himno a los británicos para que sepan que lo que hace este gobierno no representa al pueblo. Y esa es nuestra forma de presentarnos, como ciudadanos argentinos que defendemos la soberanía de nuestro pueblo. Por eso fuimos. ¿Vos me decís cómo nos presentamos? Ahí. El 10 de junio pasado, porque se ha ido a la embajada británica con el anterior gobierno, pero teníamos todo a favor. Acá fuimos nosotros, hasta teníamos la policía al costado que nos miraba, y fuimos a propósito para decirle a los británicos, podés arreglar con Macri lo que quieras, pero esto no representa a los argentinos. Sí, y esa bandera flameó dentro de... Sí, que llevó mi compañero Hernán Rial, es una gran bandera. Digo, territorialmente dentro del territorio británico. Sí, estaba dentro de la metió dentro del territorio británico, había que hacer eso, ¿no? Esa fue... Acá tenés nuestra presentación. La que creemos que tiene que ser nuestra presentación. Diciendo a los británicos, ¿no? si Macri te entrega Malvinas, nosotros no. Y tenerlo bien claro que hay millones de argentinos que no te la van a entregar. Uh-huh. No esté tan tranquilo. Ni Malvinas ni nada lo que hoy es Malvinas, no, digamos. Por ¿no? Porque hoy también una escuela es Malvinas. Sí, sí, claro. Una escuela hoy es un territorio usurpado por estos tipos que vienen a destruir la educación popular. Un hospital es un lugar ocupado hoy por los tipos que están interviniendo para destruir la educación, la salud del pueblo. Uh-huh. Y así podríamos hablar de Telam, podríamos hablar lo que sea, de cada uno de los lugares donde vinieron a ocupar para destruir. Sí, sí. Porque sí, ese es su único objetivo. Base militar en Tierra del Fuego. qué sé yo, fábula, objetivo cercano, proyecto real. ¿Qué es? Es un intento por meter una intento. Base y ya está bien concreta, la están construyendo. Ahí hubo días pasados una movilización muy importante de muchos sectores que ven que más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con lo electoral en el 19 y demás, tienen que unirse hoy en lo concreto para que no se siga construyendo una base. Y la verdad que este gobierno le ha abierto todas las puertas. Uh-huh. En otro momento quizá tengo que hacer una crítica, que es que no se le han cerrado todas las que debían habérsele cerrado. De varios aspectos, digamos. Esa crítica la podemos hacer. Pero ahí se le están abriendo de par en par esas puertas porque comparten, son parte del mismo proyecto. Yo creo que en el 2015 hay que estar muy atentos. Estábamos cercados financieramente, ¿se acuerdan que nos embargaban en todos lados? Sí. Entonces, aplicando la teoría de la tercera posición, Cristina fue a solicitar la ayuda de China, obtuvo uh-huh. el crédito de 11.000 millones de dólares, 33.000 millones de yuanes, y le dio la posibilidad de intervenir en obras públicas y en una explotación. Entonces, al ver los norteamericanos que China se posicionaba acá y Rusia en Venezuela, se volvieron locos. Están en nuestra tierra, en nuestro patio trasero. Y fue tan así que impulsaron este movimiento nuevo. Tuvimos en los 70, 60, 80 dictaduras militares. Sí, ahora sí. En los 90 tuvimos la colonización ideológica de los partidos mayoritarios. Y ahora tenemos estos grupos de media, más de medios uh-huh. de comunicación, más el poder judicial, más la oligarquía, que hacen toda una ofensiva. Y en toda Latinoamérica, en todo el mapa, están haciendo de vuelta una estrategia que es evidentemente diseñada desde Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, bueno, si están los chinos ahí, nosotros queremos estar. Porque ellos ya en el consenso de Washington y ya en los documentos de Santa Fe ya estaban planificando colocarse, o sea, mandar a un privado de ellos a que de manera privada quiera donde están los recursos naturales o hacer inversiones con empresas y si no, la presencia militar. Y hacen la misma política de las potencias del siglo XIX. Es decir, si un ciudadano de ellos lo tocan, que es dueño de 1 millón de hectáreas en la Argentina, manda la fuerza militar. Eso ya lo tienen planificado. Y una vez yo conseguí un manual de estudiantes de tercer año de Estados Unidos, y en ese manual decía, Brasil no está capacitado para defender los recursos naturales de la Amazonia. Por lo tanto, Estados Unidos, tarde o temprano, va a tener que situarse así. Esa es la idea. Claro. Sí, como alguna vez dijo, a ver, ¿quién era? Gilberto Gil, que era ministro de Lula, el primer ministro de Cultura. Uh-huh. Si no era Gilberto, busquen por otro cantante y poeta brasileño. Y en la primera conferencia de prensa le preguntan al tipo, ¿no estaría bueno que el Amazonas sea territorio de la humanidad? Entonces, claro, me haces un gesto, Héctor, como diciendo, ¿qué le pasa? Porque, como la Antártida, claro, yo tan lejos de la Antártida y lo hacen territorio. Todo territorio que es declarado patrimonio de la humanidad es como el imperio pone la pata de manera prolija y se apodera. Entonces él dijo, yo no tengo ningún problema, mañana mismo vamos a declarar patrimonio de la humanidad, y empezó a tirar 7 u 8 tesoros del imperio. Digo, yo me parece fantástico, ahora dame esto, dame lo otro, todo territorio, ¿te parece? Y automáticamente se desvaneció la... El problema que siempre se nos plantea, como se le plantea a Cuba con Guantánamo, es cómo los sacamos después. Este tipo, Macri y su gobierno, nos hace un daño terrible a la defensa y a la soberanía argentina, porque ¿cómo los sacamos después? Sí. Última pregunta, nos quedan 7 minutitos. Para que muchos que prenden la tele de manera inocente, ponele hoy, se sientan, quieren ver Intratables, y la van a ver a Natalia, la periodista de 100.000 consonantes, que escribe para Clarín. Nati para nosotros. Sí. Nati, para que ustedes sepan... Hemos tenido contacto con ella. Sí. Mamita. Traidora. Ustedes también, claro, tienen cada laburo. Natalia escribe, 2012, 2013, un libro... por orden de Manieto, bancado por Clarín, donde banca que los Kelpers tienen autodeterminación. Sí, sí. Es lo que sustentan ellos. Hay todo un grupo intelectual que reivindica eso. Está La Nata, está Sebrelli, creo que es el otro. Sí, sí. Ahora no recuerdo el resto, sí, está Natalia. Claro que se olvidan de Diego García. En Diego García había en África, en el Océano Índico, había una población originaria. Y para hacer esa base tan importante que jugó mucho papel en la Guerra Fría, los ingleses sacaron al pueblo originario, hasta el último. Sí. O sea que no son los mejores para hablar de eso. No, no, pero digo, a ver, que esos tipos que vos los ves andar por la vida... Iglesias creo que también. También. Bueno, en realidad era todo ese grupo que fue a pedir libertad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque estaba siendo perseguido por el kirchnerismo. Bueno, todo ese grupo, o gran parte de ese grupo, jugó en ese momento donde se realiza finalmente el plebiscito, ¿no? Se hace ese circo del plebiscito, donde por supuesto... gana por muerte el hecho de decir somos británicos o pertenecemos a la corona. Y mucho ciudadano común argentino ni siquiera se pone a pensar, o sea, vos me estás diciendo que mañana vienen tres tipos, toman mi casa, se quedan más de 100 años y en determinado momento, mientras yo reclamo gran parte de esos 100 años o el 90% de esos 100 años, salvo menemismo y macrismo, después de eso la justicia me dice, si hay una justicia planetaria, mirá, vamos a ver si esos tres se quieren seguir quedando porque tienen ya a esta altura como derechos adquiridos, pero es mía la casa. Bueno, ahí sí, pero pasaron 100 años, estos tipos están Que a los 100 años lo hicieron los británicos, claro. y todos los países del mundo le dijeron que no. Exactamente, dijeron que por 100 años ya tenían la posesión y dijeron que no. La comunidad internacional de esa época le dijo que no. Mi preocupación es que esos tipos sean leídos y escuchados sin costo político y sin costo periodístico. Traidores e imbéciles tienen todos los países. No cabe duda. Sí, yo creo que incluso hasta son aceptados. Bueno, claro. Si vos ves los reyes. Sí. Y ves la gente que te dice, che, viste ayer cosas. Eso es lo más peligroso de todo. Lo más peligroso. Digamos, porque ellos consolidan ese cambio dejan cultural cría, que van. Dejan cría también, sí. ¿No? Sí. Ese es el alto grado de peligrosidad. Porque está dentro de esta política que tienen de naturalizar cosas. Sí. Y como tienen el arte de hacerlo y además cuentan con los medios, es un cóctel explosivo. Tienen las dos cosas fundamentales para convencer. ¿Cómo se puede comunicar cualquier oyente con GPS? A través de un grupo o en una página que trabaja con GPS que se llama Malvinas por Argentinos, sí. Malvinas X Argentinos, o en el grupo que se llama GPS, en Facebook, sobre todo el grupo que se llama GPS, el Grupo por la Soberanía. ¿Qué hay en la agenda inmediata? Tenemos mucha agenda porque este gobierno nos está haciendo crecer. Haciendo laburar, claro. Sí, lo último que hicimos fue la charla en Telam. Y bueno, ahora tenemos una reunión estos días para ver qué es lo que sigue, pero tenemos que seguir discutiendo cosas que nos lleven a tener un programa. ¿Alguna movidita contra el Fondo Monetario Internacional? Muy bien. Y también ir construyendo un programa de acción, porque eso es central también. Tenemos algunas ideas, las estamos plasmando, pero nos parece que adelante lo que está es cambiar este gobierno. Como digo, como agenda, digo, me parece que es el punto principal. Sí. ¿No? Y también le estamos diciendo a todas las fuerzas políticas que esto lo hacemos entre todos, no lo hace nadie, ¿no? Totalmente. Yo quiero decir algo rápido. Y cambiar, o sea, es cambiar el gobierno y después cambiar. Yo quiero decir algo rápido. No hay buena voluntad de los colonos británicos. En 1968 casi se llega a un acuerdo. Charlton, McLaughlin, y ellos lo tiraron abajo. Fue cuando hicieron la primera vez, hubo un informe de Shackleton sobre que había petróleo en la zona. En el 74 es muy conocido Ortiz de Rosas cuando le dice que el gobierno de Wilson había hecho una oferta y también se tira para atrás. Y todo tirado por abajo por este lobby. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Son la oligarquía argentina, obviamente, es el traidor, es el enemigo que tenemos adentro, el criollo que nos vende. Después, un pequeño grupo, porque los colonos son 3.918. De ellos habrá un centenar que tienen negocios con la metrópolis, Gran Bretaña, un grupo de político conservador o distintos grupos que los apoyan, y sobre todo las Fuerzas Armadas Británicas, porque ahí tienen una hipótesis de conflicto y de gasto militar. Esos son nuestros enemigos. Escuchaste durante gran parte del programa de hoy a Héctor Francia, escuchaste a Gustavo Piris. A sacarnos el chip, no son excombatientes de Malvinas, saquemos el ex. Son combatientes, hay cosas que jamás son ex, como dijimos hoy. porque uno lleva las marcas en la piel para siempre. Gracias por haber venido. Gracias y a vos. Que sea la primera de un montón de charlas que los pongan a ustedes en tiempo presente. Nos reencontramos el viernes. Gracias, Gustavo. No, por favor. Nos reencontramos el viernes con otras 3 horas de radio aquí en Radio H, Palabra Nacional.